Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en esta sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora nos vamos a quedar, y como epílogo a lo que ha sido esta temporada 2013-2014, con un programa especial dedicado al cicloturismo. Una entrega especial del refugio, ayer ya lo tuvimos en su formato habitual, hoy pues lo hemos, transformado, lo hemos cambiado en cierta manera, pues para centrarnos solamente en el mundo del cicloturismo, porque es un fenómeno de moda que está transformando no solo el pensamiento y la forma de afrontar diversos aspectos vitales de las personas, sino también está transformando la ciudad y las está haciendo más saludable, está facilitando también mucho el tema del tráfico y, en fin, parece ser que el cicloturismo viene para quedarse. Por eso nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena en el día de hoy. Y puesto que ya llegan esas vacaciones de verano, una estación ideal y más en nuestra tierra para la práctica del ciclismo. Ya saben lo que dicen, las bicicletas son para el verano, pues nosotros queremos hacer ese guiño, nuestro último programa de la temporada dedicado precisamente al mundo de la bici. Y en ese sentido tenemos varios asuntos que tratar. Nos vamos a comenzar hablando de lo que ha sido el boom del cicloturismo, no solo en España, sino en Europa. La situación ahora mismo deportiva, podemos decir, pero más social y económica, de lo que ha significado la irrupción del cicloturismo en los países. Ahora mismo, pues en el norte de Europa, por ejemplo, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Holanda, Y Alemania son países que nos llevan pues años luz de distancia en lo referente al mundo del cicloturismo y la infraestructura para los ciclistas, que ha ayudado, como hemos dicho, a mejorar sin duda sus ciudades, a hacerla pues espacios más humanos y en los que todo el mundo se puede desplazar sin necesidad de recurrir a los vehículos a motor, y en parte pues así, de esa manera, se contamina mucho menos. Eso por un lado. Perdón, también queremos hablar del fenómeno de los centros BTT. Los centros BTT son pues unos espacios de acceso libre preparados para los practicantes de la bicicleta de montaña, para los practicantes de la bicicleta todoterreno, que cuenta con una red de rutas perfectamente señalizada y con una serie de equipamientos y servicios de apoyo complementarios al uso de la bicicleta. Vamos a hablar pues de taller mecánico, de lavaderos para bici, incluso zonas para la pernoctación. Pues ese fenómeno de los centros BTT también se está ahora mismo desarrollando en nuestro país. Tuvo su origen en Francia y ahora España pues ya cuenta con un buen número de estos centros BTT. El último que se ha inaugurado, del que tenemos noticia, ha sido aquí precisamente en la provincia de Cádiz, en Los Barrios, el centro BTT de los Alcornocales. Además de este centro BTT de los Alcornocales y de los el resto de centros BTT en Andalucía, y otro en Sierra Nevada, por cierto, en las Alpujarras, vamos a quedarnos con otros asuntos, como por ejemplo, ya que hablamos de cicloturismo, no podemos olvidar la Trasándalus. Se trata de una ruta diseñada en nuestra comunidad, una ruta de 2.000 kilómetros alrededor de Andalucía, que da una vuelta completa a nuestra región a lo largo de sus 8 provincias. Se trata de una iniciativa particular, no tiene carácter oficial, pero poco a poco cada vez se va ganando más un nombre en el mundo del cicloturismo. Es una manera también de tener una ruta de larga recorrida al estilo de la Vía de la Plata o el Camino Francés del Camino de Santiago aquí en nuestra tierra, pues que podemos aprovecharnos mejor por el clima más benigno que tenemos. Hablando de rutas de largo recorrido, no podemos olvidarnos del Eurovelo. Eurovelo es un proyecto europeo promovido por la Federación Europea de Ciclismo y que tiene como objetivo el desarrollo de una red de rutas de larga distancia para cicloturistas que permita, además, atravesar Europa de norte a sur y de este a oeste. La verdad es que muy, muy curioso. Y también nos vamos a quedar pues con algunas noticias curiosas, como por ejemplo la enfermedad de la cara de bicicleta que se diagnosticó en el siglo XIX para disuadir, a las mujeres de usar la bici. Pues vamos a quedarnos también con esta historia tan curiosa. Pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre, número uno en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos, y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia. El refugio del bandolero, en calle Reyes Católicos número 8, junto a Correos. Este verano abrimos todos los días. Desayunos con café y mollete y jamón de pata, 2 euros. Con tortas fritas, 2 euros. Y si lo prefiere, bocadillos también, solo 2 euros. Y nuestra amplia carta de carnes: solomillo, cordero al horno, pluma, secreto, abanico, lagartito a la plancha, además de nuestros pescados y mariscos, fritos, en guisos, a la plancha, todos los fines de semana. Hemos ampliado nuestra carta de guisos. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al teléfono 679-93-59-37. Para comer bien, Refugio El Bandolero. Beascom y Modas Flamenca Pepa Astete quieren estar más cerca de ti. Por ello, a finales de julio, abrimos nuestra nueva tienda en Ubrique, en calle Fernando Portillo número 13, Pasarela a Correos. Allí te esperamos con grandes ofertas en trajes de flamenca y la nueva colección Soleares. No olvides que en Beascom somos especialistas en decoración, en tu casa, en tu negocio, desde la puerta al dormitorio. Beascom en Ubrique mejora la imagen, comodidad, calidad de vida en tu hogar o trabajo, sin que sufra tu bolsillo y con el esmero profesional como bandera. Beascom te ofrece las mejores ideas y resultados visibles. Porque veas lo que veas, cortinas veas. Recuerda, siempre Beascom en Ubrique, y a finales de julio ven a vernos en nuestra nueva tienda en calle Fernando Portillo número 13, Pasarela a Correos. Si con la llegada del verano te han aparecido problemas o dolores en los pies, no lo dudes. Acude a BIG Podólogos. Contamos con los medios, la experiencia y la profesionalidad para solventar todos tus problemas de los pies. Tratamos de forma integral todas las enfermedades de la piel y de las uñas. Contamos con los últimos avances tecnológicos y diagnósticos para estudiar tu pisada y la calidad de tu forma de andar. Valoramos y tratamos las alteraciones del pie de los niños y el pie diabético. Además, le visitamos en su domicilio si no puede trasladarse a nuestro centro, ofreciéndole en casa toda la profesionalidad que sus pies necesitan. Consúltenos, somos especialistas en pie. Recuerda, con la llegada del buen tiempo, saca los pies a pasear con su mejor cara y pon tus pies en las mejores manos. En BIG Podólogos, en calle Azorín número 21. Teléfono 956-46-0830. Viajes Nevada organiza excursión a los Pirineos, Lourdes, Andorra y Zaragoza. 6 días, del 7 al 13 de septiembre. Precio por persona 360 euros. Suplemento individual 90 euros. El precio incluye autocar de lujo, hotel de 3 estrellas, pensión completa, almuerzos en restaurantes, agua y vino, guía acompañante y seguro de viaje. Más información y reservas en el teléfono 617-47-82-32.

más de 70.000 kilómetros, de los cuales 4.000 de ellos pasan a través de España gracias a tres rutas: Eurovelo 1, ruta de la costa atlántica; Eurovelo 3, ruta de los peregrinos; y Eurovelo 8, ruta del Mediterráneo. El Parlamento Europeo estima que el cicloturismo genera más de 1.600 millones de euros de beneficios al año solo en España, y su potencial es aún mayor gracias a Eurovelo. En esta red cicloturista, cada país es responsable de construir los tramos que correspondan a su parte de la ruta. Para ser apto, el tramo deberá cumplir con unos criterios de diseño para que pueda ser incorporado a la red Eurovelo. Entre otras características, deberá tener una pendiente inferior al 6%, salvo en tramos cortos, anchura suficiente para dos ciclistas, tráfico motorizado medio inferior a 1.000 vehículos al día o inexistente, y pavimentación de un 80% de su recorrido. Asimismo, la ruta debe permanecer abierta todo el año, ofrecer avituallamiento cada 30 kilómetros, alojamiento cada 50 kilómetros y transporte público que acepte bicicletas cada 150 kilómetros. La idea de crear una red de vías ciclistas internacionales que abarcaran Europa comenzó en 1995. Fue coordinado inicialmente por la Federación Europea de Ciclismo, de Frie Fugel de Dinamarca y Sustrans del Reino Unido, y el plan original era crear 12 rutas de ciclismo de larga distancia. Desde agosto de 2007, la Federación Europea de Ciclismo ha asumido toda la responsabilidad por el proyecto. A pesar de las limitaciones financieras a veces apretadas, el proyecto Eurovelo ya ha comenzado a cumplir con la visión de sus fundadores, con tramos de la red que se ejecutan en países como Finlandia, Chipre, España y el Reino Unido. Además, la marca se ha hecho ampliamente conocida y se ve cada vez más como un signo de calidad. Ha habido varios cambios en la red de los últimos años, sobre todo la incorporación de dos nuevas rutas en septiembre de 2011. Las rutas son puestas en funcionamiento a partir de rutas ya existentes o bien diseños de nueva construcción, favoreciendo siempre que sea posible la interconexión de las diferentes rutas. La Federación Europea de Ciclistas está coordinando el desarrollo de esta red de rutas en bicicleta de alta calidad que se conectan a todo el continente. Las rutas pueden ser utilizadas por los turistas de larga distancia de ciclo, así como por la población local que hacen viajes diarios. Eurovelo se compone actualmente de 14 rutas y se prevé que la red esté sustancialmente completa para el año 2020. Así, la red de Eurovelo es similar en concepto y longitud a diferentes proyectos, como el estadounidense EAS COAS, Greenway o el canadiense Trans Canada Trail. El primer recorrido que podrá utilizarse es el que une el Atlántico y el Mar Negro, el cual recorre 10 países: Francia, Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia, Hungría, Serbia, Croacia, Rumanía y Bulgaria, y cuenta ya con 1.300 kilómetros balizados. Las rutas Eurovelo son, de norte a sur, la Eurovelo 1, ruta costa atlántica, de Cabo Norte a Sagres, 8.186 kilómetros. Eurovelo 3, ruta de los peregrinos, de Trondheim a Santiago de Compostela, 5.122 kilómetros. Eurovelo 5, ruta Romea Francígena, Londres, Roma y Brindisi, 3.900 kilómetros. Eurovelo 7, ruta centroeuropea, Cabo Norte, Malta, 6.000 kilómetros. Eurovelo 9, ruta Báltico-Adriático, ruta del Ámbar, Gandax, Pula, 1.930 kilómetros. Eurovelo 11, ruta de Europa del Este, desde Cabo Norte hasta Atenas, 5.964 kilómetros. Eurovelo 13, ruta del Telón de Acero, de Noruega a Turquía, 6.800 kilómetros. Y Eurovelo 15, ruta del Rin, Andermann, Rotterdam, 1.320 kilómetros. De oeste a este cuenta además con otras cuatro rutas: Eurovelo 2, ruta de las capitales, Galway-Moscú, 5.500 kilómetros. Eurovelo 4, Roscoff-Kiev, 4.000 kilómetros. Eurovelo 6, Ruta del Atlántico-Mar Negro, Ruta de los Ríos, Nantes-Constanza, 3.653 kilómetros. Y Eurovelo 8, Ruta Mediterránea, de Cádiz a Atenas, 5.388 kilómetros. Nos centramos ahora en las tres rutas que se desarrollan por territorio español. La Eurovelo 1, ruta de la costa atlántica, que recorre Cabo Norte, Costa Noruega, Trondheim, Bergen, Aberdeen, Inverness, Glasgow, Stranraer, Belfast, Galway, Cork, Rosslea, Fitzroy, Bristol, Plymouth, Roscoff, Nantes, La Rochefe, Burgos, Salamanca y Sagres. Por lo tanto, pasa por varios países: Noruega, Reino Unido, Irlanda, Francia, España y Portugal, en un total de 8.186 kilómetros. La Eurovelo 3, ruta de los peregrinos, comienza en Trondheim, Røros, Oslo, Gotemburgo, Fredrikshavn, Vigor, Odense, Hamburgo, Münster, Aquisgrán, Namur, París, Orleans, Tours, Burdeos, Burgos, León y Santiago de Compostela. Por lo tanto, pasa por los siguientes países: Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia y España, en 5.122 kilómetros. Y por último, la ruta mediterránea, la Eurovelo 8, que arranca en Cádiz para seguir por Málaga, Almería, Valencia, Barcelona, Mónaco, Piacenza, Mantua, Ferrara, Venecia, Trieste, Rijeka, Split, Dubrovnik, Tirana, Patras y Atenas. Los países que recorre son España, Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania y Grecia, en 5.388 kilómetros. Quedamos ahora con una de las escasas rutas para cicloturismo que se han creado en España. Se trata de la Trasándalus, una ruta creada por ciclistas voluntarios y que carecen de una oficialidad. La Trasándalus es una ruta en bicicleta de montaña de 2.000 kilómetros alrededor de Andalucía, que da una vuelta completa a esta comunidad a lo largo de sus 8 provincias. El clima óptimo de Andalucía para la práctica del cicloturismo de alforjas invita a recorrer los caminos y vías pecuarias y descubrir parajes, paisajes y gentes en muchas ocasiones alejados de los circuitos turísticos tradicionales. De la belleza de la ruta puede dar una idea la relación de los parajes naturales protegidos que atraviesa: Cabo de Gata, Cars de Yesos en Sorbas, Sierra de Baza, Cazorla, Despeñaperros, Andújar, Cardeña y Montoro, Sierra Norte, Aracena y Picos de Aroche, Doñana, El Estrecho, Los Alcornocales, Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama y Sierra Nevada. Sin figura de protección ambiental también podemos destacar el Valle de los Pedroches, la Sierra de los Filabres y la Sierra de Gádor. El 35% del trazado de la Trasándalus pasa por zonas con protección ambiental. La Trasándalus es un proyecto realizado por bikers andaluces, que de forma voluntaria y contactando a través de internet han colaborado aportando información de tramos de sus respectivas provincias. Es este un proyecto que nació en el año 2000. Antonio Álvarez y Juan Manuel Muñoz, bikers de Huelva y amantes del ruteo, tuvieron la idea de crear una ruta para BTT que recorriera toda Andalucía, contando con la colaboración de voluntarios que se encargaran de documentar un tramo. A esta idea se apuntaron unos 10 bikers andaluces, que empezaron a trabajar en la zona que cada uno había elegido libremente. Creyendo que era una gran idea y que a los amantes del ruteo alforjeo le gustaría contar con una ruta de varios días en el sur de España, decidieron volver a la carga a finales de 2004, intentando que este pequeño empujón arrastrase a más entusiastas de la ruta. La Transandalus tiene un carácter circular alrededor de Andalucía, recorriendo todas sus provincias. Modestamente, intenta ofrecer una gran ruta que venga a completar la oferta nacional, como es el Camino Francés, el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, la Transpirenaica y la Ruta del Cid. Las ideas básicas sobre las que se asienta este proyecto son las siguientes. La ruta intentará dar una vuelta por el perímetro de la comunidad andaluza, atravesando todas sus provincias. No se trata de una ruta turística para visitar las capitales de provincia, es una ruta campera, lo que no excluye que se puedan hacer desvíos a ciudades a visitar. Se trata de una ruta para bicicleta de montaña, con lo que se evita al máximo circular por carreteras. Cuando esto no es posible, las carreteras elegidas son de poco tráfico. Hay que tener en cuenta que es una ruta pensada para hacer con alforjas o con un bob. Por lo tanto, entre dos posibles recorridos de igual belleza, se elige el más fácil para rodar. En la medida de lo posible y para facilitar la tarea, se apoyan rutas ya definidas e incluso señalizadas, senderos de gran recorrido, cañadas reales, rutas del legado andalusí, etcétera, etcétera. Hay que destacar que la Transandalus no tiene una etapa de inicio. El trazado está distribuido en tramos, entendidos como el recorrido entre dos poblaciones que dispongan de unos servicios mínimos para la pernoctación de los ciclistas. Así, cada viajero se confeccionará la ruta a su gusto, eligiendo dónde empezar y acabar, así como la longitud de las etapas sumando varios tramos. La información básica de los tramos completados se expresa en el rutómetro, que consta de una ficha técnica, donde se señalan la longitud, el desnivel acumulado, el tipo de firme, datos sobre alojamientos y servicios que podremos obtener en cada pueblo, comentarios sobre el recorrido, el medio natural y los caminos recorridos, mapa del tramo y perfil, el rutómetro propiamente dicho roadbook, con la descripción pormenorizada del recorrido, con señalización de los puntos conflictivos para la orientación y puntos kilométricos en que se encuentran. No obstante, pueden obtener más información en la página web www.transalandalus.org. Centro BTT es un espacio de acceso libre preparado para los practicantes de la bicicleta todoterreno, BTT o mountain bike, que cuenta con una red de rutas perfectamente señalizadas y con una serie de equipamientos y servicios de apoyo complementarios al uso de la bicicleta. Sea cual sea tu nivel, cualquier centro BTT te permitirá recorrer los más bellos parajes y circular con seguridad y tranquilidad. Un

dentro de la población de Los Barrios y concretamente junto a la rotonda de acceso sur y frente a la Plaza de Toros. El segundo de los puntos de recepción está ubicado en la Venta El Frenazo, situada en la vía de servicio de la autovía Jerez-Los Barrios y al que se accede desde la salida número 80 de esta autovía. Seguimos aquí en El Refugio con esta sesión especial dedicada al mundo de la bicicleta, al mundo del cicloturismo, del ciclismo, que nosotros centramos en el día de hoy a modo de epílogo para cerrar la temporada y también para incentivar a los amantes del deporte a utilizar este medio, sobre todo ahora en verano, que tan de moda está el uso de la bici, también para poder conocer sitios nuevos para practicar eso del cicloturismo. La bici, un invento que empezó a generalizarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es entonces cuando surge lo que vamos a tratar a continuación, a modo de curiosidad. La cara de bicicleta, una enfermedad ficticia para disuadir a las mujeres del siglo XIX de andar en bici. Labios demacrados, ojeras, ojos saltones, mandíbula apretada, rostro de cansancio. Esos eran los síntomas de un mal que acechaba a la sociedad europea a finales del siglo XIX, la cara de bicicleta, una enfermedad que podía afectar a quienes hicieran uso de sus bicicletas para desplazarse, pero especialmente a las mujeres. Sin embargo, solo se trataba de una enfermedad ficticia que los médicos de la época se inventaron para disuadir a las mujeres de montar en bicicleta. Pero ¿por qué tanto empeño en que las mujeres dejasen de lado esos artilugios tan de moda y tan prácticos llamados bicicletas? Era la última década del siglo XIX y las bicicletas se volvieron un instrumento del feminismo. Las mujeres podían moverse libremente por las ciudades, más allá de sus hogares, y además las bicicletas ayudaron a avivar el movimiento de la reforma de la vestimenta femenina, que buscaba eliminar las restricciones victorianas de la ropa, de manera que las mujeres pudieran vestir prendas que les permitieran participar en actividades físicas. Las mujeres fueron liberándose de los corsés y las faldas hasta los tobillos y se sustituyeron por los rompedores pantalones bombachos. La feminista y líder del movimiento estadounidense de los derechos civiles, Susan B. Anthony, describió en una entrevista en 1896 para el New York World que la bicicleta había hecho por la emancipación de la mujer más que ninguna otra cosa en el mundo. Para los hombres la bicicleta en sus comienzos era un mero juguete, pero para las mujeres se trata de un corcel con el que poder cabalgar hacia un nuevo mundo. Así relataba la revista Munsein el mismo año el caso de las bicicletas. Pero muchos hombres de la época no vieron con muy buenos ojos la independencia que la bicicleta estaba otorgando a las mujeres, tanto a nivel de movilidad como de pensamiento. De modo que algunos médicos empezaron a hablar de los perjuicios de la actividad ciclista para intentar evitar que el público femenino siguiera montando en bici y se inventaron el mal llamado cara de bicicleta, la cara que se te queda por andar en bicicleta. La postura sobre la bici, el esfuerzo inconsciente de mantener el equilibrio y el sobreesfuerzo físico tienden a producir cara de bicicleta, relataba el Literary Digest en 1895. Un rostro normalmente enrojecido, pero a veces pálido, a menudo con labios más o menos demacrados, un comienzo de ojeras oscuras y una expresión cansada. Esas